get stoned. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, aquí otro martes más. Después de toda la temporada hemos cambiado la primera canción. Sí. Hemos cambiado y... Hemos cambiado porque no nos cabían todas las... Las que queríamos poner. Las que queríamos poner. Lo que ha sonado era Brand Bjork, que estuvimos viendo el sábado pasado. Y bueno, hoy tenemos un pequeño especialito sobre su revisionado. En solitario, solo sobre esa etapa de su vida. Ya hicimos sobre... Sí, sobre la anterior. Sobre los grupos más desconocidos. Desconocidos, eso es. Pues tengo un micro nuevo, tío. Cada día estoy diferente. No, es el nuevo micro viejo. Eso es. El micro... ¡Ay, ay, ay! Perfecto. Oh, sí, ay, así. Se me oye, ¿eh? Bueno, pues aquí andamos otro martes más. Podéis mandarnos emails. Porque llamarnos, ¿no? Porque no estamos en directo. Y pondréis mandaros email a... Dilo, Rubén. ¿Dónde está mi bazooka? @gmail.com. Sí, y mandarnos discos también para que pongamos también al mismo lado. No, pero para discos en físico. Ah, discos físicos, sí. Al apartado de correos 48082-48080 Bilbao. Sí, pues es un placer que lleguen discos que no sean los de Vaga Viga y todos estos que llegan de folk vasco, que solo llegan... Bueno, también está bien. Bueno, sí, alguno está bien, ¿no? Pero llega una morralla, pero bueno. Pues nada, hoy, este fin de semana ahí cargadito, ahí para hacer unos buenos planes. Y pues vamos a comentar un poquillo lo que tenemos esta semana por nuestra zona. ¿Y qué canción pongo de fondo? Porque nos hemos quedado al final y no sabíamos cuál vamos a poner. O sea, al final vas a hacer lo que quieras. Sí, pues ya verás lo que va a venir si lo encuentro. Bueno, qué animado es esto. El viernes en la Esquena tenemos un super conciertazo de Goar Cicatriz más Hike. Joder. Super conciertazo. La vuelta de las tumbas de Cicatriz. ¿Por qué se llaman Goar Cicatriz? ¿Tú sabes? No lo sé. Debieron hacer un casting para seleccionar a los que iban a tocar en grupo tributo a Cicatriz. Al cantante, ¿pero qué es? Al cantante. Igual. Creo que es Cicatriz con un cantante. Pero si Cicatriz están muertos. ¿Todos? Pero es uno, yo qué sé. Pues será uno o dos tocando con... ¿No? Sí, sí. Yo qué sé, no lo sé. Vamos, un invento guay. No vayáis. No vayáis. Y luego... Ah, vale. Tras la agenda a la que no tenéis que ir, ¿qué más? A la que tenéis que ir, que es en la Sala de Alaska a las 10 por 8/10€, Los Vibradores y Punk Guerrilla. Conciertazo de punk. De punk rockero hay rock and rollero. Los Punk Guerrilla, el grupo del de Comando 9mm, el cantante, el mítico este, le vio en un cartel y salía ahí incombustible. Y los vibradores. ¿Cómo debe ser? Míticos, los vibradores míticos. Los de versiones, bueno. Míticos, eso es. It's Y pasando al sábado, se han montado un buen festival de los que nos gustan aquí en esta casa. En Zalla, en la sala Limbo, lo que anteriormente fue aquella discoteca La Pecados. La Pecados, tan famosa, que era en nuestra época, pues se va a montar una buena, que van a estar tocando de los locales Gilchapean, un grupo más o menos nuevo de Grincore Metal, de ahí de chavalillos, que habrá hay ganas de ver. Luego Odolas Blay, que son los que han montado el concierto, que es hardcore metal estilo Anestesia, desde Zalla. Luego los Incombustibles Han, sobran presentaciones. más tarde, Conflict Noise, que son death metaleros de Bilbao. Burux Lee, que ya tocaron en el concierto que montamos, era hardcore a bloque, sí, desde Zarauz. Y luego los más interesantes, para mi gusto, a ser Elfo Negro, con su hardcore rockero, y Down to Agony, que hacen un neocrust, que vienen desde Zaragoza, y pues ahora pondremos unos temillas. Y todo esto por 5 euros y vendrá con un CD de que están preparando de estos grupos y más. Y demás. ¿Cómo? Mando el chivatazo, que iban a dar un CD con la entrada. ¿Pero qué grupos? Con los que tocan, los y de la escena, que hay por Zalla y cosas así. 5 euros, pues qué interesante. Interesante. La calle esta es la calle principal de Zalla, es fácil. Sí, no tiene pérdida, no, la verdad. No tiene pérdida y para aparcar bien. Sí. Y bueno, a pesar de haber más conciertos el sábado, hay bastantes, pero tampoco muchos así interesantes. Espérate, el de la... Ah, bueno, claro, que hay más. En la sala Dink, por 3 euros, estarán Radioactiva, Rock desde Basauri, Chivo, que dices tú que son... Sí, unos... Estoneros de Baracaldo. Unos jóvenes de estoneros. Pues no lo sé, habrá que oír algo. Sí. Y Syntonics, pues... Incombustibles, como te gusta a ti decir, Incombustibles. Sí, sí, sí. Rockeros de... Incombustibles, siempre Incombustibles. De la margen izquierda. De la margen. Y bueno, también ese día en un el Puff de New de Algorta, un concierto gratis y bastante guapo, que van a estar tocando Same Mall, que es por hardcore desde Gasteiz, y Madera Core, que también más de lo mismo es de Getxo. Y para acabar, pues el domingo y lunes van a estar de gira un grupo que dicen que hay que ver en directo, que es algo que debe ser muy bueno, que son La Casa Phantom, que es un dúo de batería y bajo que vienen desde Noruega. Y no sé, es algo experimental y muy loco y debe estar muy bien. El domingo van a estar tocando en la cuadra de Amurrio con Metralleta y Apurtu Arte, y el lunes en Trincherpe, en la Mogambo, con Eranchun y TV Smith. Por si acaso se arman de ruidosos. Sí, no, por si. Por si acaso. Por si acaso, sí. ¿No? Y bueno, eso es todo lo que hay, y hay bastante, y habrá que moverse un poco. Sí, esta semana sí, ya toca. Esta semana, joder, toca ver ya conciertos interesantes. Bueno, pues aquí estamos. Con el cambio de tercio. Con el cambio de tercio, ahí. Estaba bien, ¿eh? El temilla para... Pues claro que estaba bien. En lo que es sano de fondo era Bram Bjork, que ya os va a dar por culo durante todo el programa. No hay problema. Pero primero vamos a poner un poquillo del grupo Down to Agony, estos maños de Zaragoza, que ya que van a estar tocando aquí, pues es un grupo bastante interesante y que parece que han despegado del todo ahora, un poquillo, digamos. Pues bueno, este grupo de Neocrust, o como quiera llamarse, pues viene de... son cinco, que vienen de un montón de grupos de Zaragoza, y que yo sepa están en los míticos... Alguno fue de Carvapen Attack, de Yakuza Horror, y no sé más, y no voy a mojarme porque luego meto la pata, pero, sí, luego te equivocas. Pero tienen un montón. Luego nos denuncian. Sí. Hoy va. Asociación de Grupos de Zaragoza. Joder, pues mira, estuve yo en Zaragoza en Semana Santa. Fíjate tú. Ah, mira, qué casualidad. Y que yo A ver, había un bar que pensaba yo que iba a haber un concierto bueno. A ver, ahora mismo no me acuerdo quién iba a tocar. Unos de death metal ahí, que parecía muy bueno. Y me acerqué y me había confundido de día y tocaban tres con las bandolinas, estas guitarras chiquitinas. Sí. Que, pues, de folka, y era, en vez de death metal era eso, y me llevé un chasco. Qué decepción. Una decepción. Siempre que voy a Zaragoza nunca hay conciertos, y luego la semana siguiente sí que hay. Es una puta mierda. Pues ya sabes. Ay, pero bueno, otro día hago una crónica de Zaragoza, que anda la cosa ahí bastante movidita y sin sitios para tocar, pero bueno. Nada, pues estos Down to Agony ya van tocando desde principios de la década, los 2000, y pues empezaron grabando una maquetilla que se llama No Vida, bueno, de nueve temas, así que tan maquetilla... Maqueta. Maqueta, joder, ya te cuento. Que luego parece que se reeditó en el 2009, ahí mejor y así. Y luego en el 2006 pues sacaron otro disco que no sé si largo o corto, pero lleva 4 canciones. No, como no pone ni nada y no lo tengo. Y pues luego también ese mismo año pues sacaron un pedazo split con Fall of Fafra, este grupo tan conocido de Neocrust. Creo que son ingleses, creo. No, llevaban un y ahí metían un par de temas, pero largos de cojones estos temas, y ya iban elaborando unos temas que se perdían y volvían. ¿Quién dices? ¿Down to Agony? Sí, sí. Fall of Fafra metía una sola canción. Ya he oído yo. De 18 minutos, creo. Un temazo. En ese, sí, sí, son unos genios estos tíos. Son buenos. Y bueno, ahí ya, después de sacar el split, y bueno, antes ya habían dado una gira y volvieron a dar otra gira. Y tienen la tercera gira europea programada para finales de este año. Así que tienen muchos contactos esta gente. Y bueno, también es interesante ver ahí como los discos los han sacado sellos de Alemania y de a tomar por culo, porque no sé ni lo que significa, supongo. Y lo interesante, vamos, que este año han tirado todo por la casa por la ventana. Todo no, la casa. Todo, la casa solo. Todo no. Y pues han sacado un LP, La Mar de Majo. Y con 8 temas muy currados, muy bien grabados, muy bien presentados. Y la carpeta es guapísima, el dibujo, hay unos colores súper locos, está muy bien. Y bueno, lo han sacado además ellos, el sello mítico de como la DDT aquí, a La Raza en Zaragoza. Sí. Que creo que alguno de ellos está ahí metido. Pues han sacado. Y pues está bastante guapo. Y este sábado tendremos la oportunidad de verles presentándolo. ¿A qué hora empieza el concierto de...? Pues... Que no sé si va a decirlo, creo. Ya no he dicho, cuesta 5 euros, pero empieza a las 7, pone. ¿7? 7. Que luego será un poco más tarde, ¿no? Pero bueno. Sí, la última vez que fuimos hubo un pequeño retraso de... Ah, sí. De varias horas. Cuando hubo la sala Limbo, además no había hora de cierre, ¿no? No me acuerdo. Creo que terminamos a la 1:30, 2. O... No me acuerdo. Sí, hubo... Claro, fuimos el grupo a tocar ahí y tuvimos un pinchazo. Ah, ¿fue vuestra culpa encima? Sí, sí, claro. Ah, vale. Entonces no digo nada. Y nos quedamos en un baserri ahí tirados hasta que conseguimos arreglar y vamos tarde, pero nos esperaron, fueron majos. Sí, sí, no, muy bien. Ah, porque llevábamos mucha historia. Mucho material, ¿no? Claro. Vale, ahí está el tema. No pasa, para las 7:30 empieza, yo creo. Vale. Pues eso, pues vamos a escuchar un temilla de estos Neocrustis, que bueno, he dicho que se llama El sueño de vernos caer, el nuevo disco. No sé, pues no lo has hecho. Trae 8 temas bastante buenos, unos más largos que otros, y bueno, pues para empezar vamos a poner El sueño de vernos caer, que es igual el single que, bueno, single por llamarlo de alguna manera. Sí, ¿no? El que más visitas tiene en MySpace. Single, ¿no? Single. Así se conocen los singles. Y bueno, que el otro día les vi a la Mondo Sonoro a estos. ¿A quién? A los Down to Agony. No me digas. Sí. ¿Entre tanta basura? Entre tanta basura de Adelante Bonaparte y... Calla, hombre, calla. Y los planetas y así, pues estaban estos. Y bueno, les reconocí. Rupert Ordorica estaba por ahí también. Los estén por culo. aquí va el sueño de vernos caer, una buena dosis de ruido, para que luego venga el sheriff del rock a tranquilizarnos. Eso es. ¿No? Aquí va el sueño de vernos caer, da un tuago a mí. Bueno, pues ahí estaba este temazo de Down to Agony y me he quedado yo aquí solo por problemas técnicos. Entonces, como no me han dejado órdenes ni nada, mira, ya está aquí. Pues he tenido que ir al coche a echar la OTA. Que se me había olvidado. Ya está, ni siquiera me habías dicho qué canción poner ni nada. Me he quedado ahí un poco en bolas. No pasa nada, no pasa nada. Y bueno, aquí estaba ese temazo de Down to Agony, ¿no? Sí, sí, un temazo. Y bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decir. He tenido que correr bastante. Y bueno, pues vamos a escuchar otro temilla. Estás asfixiado, ¿eh? Hombre, me he pegado un sprint. Subido a las escaleras a tope. Bueno, bueno. Ay. Y bueno, aquí son 8 temas que son bastante buenos todos. Y todavía no los tengo muy dominados porque he empezado a escucharlo ayer. Ayer, vale. La verdad es que dije, hostias, ¿van a tocar? Pues me puse a escuchar y dije, ¡qué bueno! Y me quedé con 2 temas sobre todo, que era este y la segunda, que tiene un título buenísimo que es Vámonos de aquí. Vale, pues vámonos de aquí. Me parece buenísimo, vale. A mí, sinceramente. No, sí, está bien. Fácil, directo. Sí, sí, a tope. Y bueno, pues vamos, escuchamos el Vámonos de aquí y ahora pasamos a hablar de Bram Bjork. Aquí está. estaba el Temilla, bastante directo. Y el sábado, pues son muy buenos. El sábado podremos pasárnoslo bien, yo creo. Joder, bien. Piruli, que se dice. Sí. Pues bueno, ahora vamos a pasar a Bram Bjork. ¿Y qué tienes que comentarnos? Pues, ¿qué comentar sobre este buen hombre que nació en Palm Desert, California? ¿Cómo no? Como no, como todo lo bueno. Y pues eso, el tío este, un par de curiosidades que he leído por ahí que no tenía ni idea, que sus primeros conciertos los empezó a dar a la edad de 13 años con alguna banda anterior a Q, supongo. Porque Q hasta el 93 no empieza. Entonces, pues no lo sé. Me gustaría saber con qué tipo de grupo empezó eso. Y luego otra curiosidad también, que formó Fu Manchu con los colegas con los que hacía surf. No sé yo hasta qué punto será esto verdad, pero... Hostias. ¿Has dicho que con Q se empezó? No, año? No, que empezó a dar conciertos con 13 años. Ah, vale. ¿Con 13? 13. Joder, pues ya empezó pronto, ¿no? Y con Q se empezó en el 93. Me parece que Q es más tarde que eso. ¿Del 93? Sí. Sí... Hughes empezó en el 89, 90, pero igual él no empezó con ellos, ¿o qué? Pues no lo sé, la verdad. No se sabe nada sobre él. Yo creo que él empezó con Hughes desde siempre, desde el 89. ¿Tú crees? Bueno, yo creo que sí, pero pues bueno. Igual los primeros conciertos esos a los 13 años era con Hughes. No puede ser tan joven. No lo sé, no lo sé. Tenemos unos misterios por ahí. Y luego otra chorradilla también, que empezó a tocar en Queen of the Stone Age con Josh Homme. ¿Sí? Pero que cuando vio hacia dónde iba el asunto, le dijo, ahí te quedas. Y, sí, sí, por supuesto. Y decidió pasarse a Bram Bjork. Decidió pasarse a él mismo. Sí, pues aquí pone que... No, Bram Bjork empezó en el del 89 con... Con Q's. Con Q's, sí, ¿eh? Pues... Siempre habían sido los mismos cuatro. Pues no lo sé. No sé, no tengo ni idea. Entonces, después de todo esto, de dejar... Bueno, dejar... Ah, igual en 93 dejó Q's. Es posible, sí, claro. Sí, en el 93 dejó Q's, sí, sí, sí. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, sí, señor. Y eso, y se metió en Fu Manchu... Y en el 99, estando en Fu Manchu, sacó el primer disco con su propio nombre, que es Bram Bjork, y es con su propio nombre porque está grabado exclusivamente por él. Solo... Todos los instrumentos. Solo el todo. Los cuatro primeros discos... No, los cuatro... A ver, uno, dos... El Jalamanta, que es el del 99. Bram Bjork and the Operators, Keep Your Cool y Local Angel están grabados por él. Exclusivamente. Sí, ¿eh? Y pues eso. Solo es que cabrón. Bastante curioso. ¿Y los Operators? ¿Entonces qué hacían los Operators? No, en los Operators tiene en algunos temas ayudas de alguna gente. Igual los por operadores. Eso. Igual por eso se llama And the Operators. Claro, y luego el de Tres Días también lo hizo él, ¿no? Seguramente. ¿No? Sí, bueno, pero eso es solo él con una guitarra. Tampoco. Claro, no es uno de esos. No. Sí, es más tarde. Entonces vamos a escuchar el primer tema del. Bueno, el primer tema, no sé cuál. Uno de los temas del Jalamanta, que se llama Too Many Chiefs. ¿En qué año era el Jalamanta? Not Enough Indians, en 1999. ¿Del 99 es el de tan sí, viejo? Sí. Joder. Bueno, pues ahí va. Too Many Chiefs, Not Enough Indians. ¿Qué significa? Demasiados ladrones y no suficientes indios. Ladrones, chiefs. Ah, chiefs, no. No. Ah. no sé qué será. Lo podremos averiguar después, sí, del tema. Ahí va. We'll be right back. facilito. Sí, este primer CD es bastante bastante tranquilo, más bastante más relajado que los siguientes, si cabe. Y el tío para cantar se lo toma con mucha calma. Sí, en este CD tiene un estilo personal para cantar bastante interesante. No, pero aparte de su estilo personal, en este CD más que cantar murmura. Sí. Igual no tanto en este tema, pero toca todos los instrumentos están bajísimos. En otros, sí, toca ahí tranquilísimo y hace murmurando. Y pues esto es su primer CD. Y luego al siguiente año pues se ve que también se aburría y decide quedar con Alfredo Hernández, que fue batería de Kyuss también. El siguiente, ¿no? Sería. Creo que sí. Y con Dave Dinsmore, que no sé quién es. Y graba el CD que se llama Sounds of Liberation, que va pero bajo el nombre de Che. Sí. Un grupo que se llama Che o... Ellos hicieron, venga, nos llamamos Che y sacamos esto. Sí, no sé. Pero no, como que no lo incluyen dentro de la discografía de, no, de aparte, Brian Björk, ¿no? Que es como otro grupo aparte. Pero yo se lo incluyo porque es la misma... Es la misma temática, es, ¿no?, la misma onda, sí. Jo, pues ese disco es brutal. Sí, es impresionante. Y de ese disco pues he traído un temazo que casi se queda fuera, pero al final uy. Ha terminado echando a otros porque es un temazo. Y se llama The Knife, que es la segunda del CD. Ah, The Knife. Imprescindible la discografía. Imprescindible, sí, ¿no? Señor. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí os dejamos con The Knife y vamos viendo la evolución ya con un par de musiquillos ayudándole. Let me in your life. noche en Obra en Bjork. Eso es. Con las, en este disco se nota la batería como un poco más agresiva. No sé si es mi paranoia, porque es el... Más alta está. Sí, yo creo que sí. Está tocado más fuerte. Más fuerte, sí. Porque el otro es más tranquilito que la hostia. Eso es. Y bueno, en el 2002 saca el de con The Operators, Bram Bjork and The Operators, con lo que hemos dicho, las ayudas esas de alguno en temas sueltos. Y luego 2003 y 2004 saca Keep Your Cool y Local Angel, que son unos... Hechos por él, ¿no? Sí, él solo. Y estos discos a mí igual son los que menos me gustan de... Sí, menos me gustan por decir algo, porque... El Keep You Cool está muy majo. Está muy majo, pero es, me parece a ratos excesivamente tranquilo. Sí, igual sí, es posible. Depende para lo que quieras. Si lo que te apetece es estar tranquilo, pues es perfecto, pero... Los momentos tranquilitos que sacaba él entre grupo y grupo... Bueno, que ahora ya no está en ninguno más que Bram Bjork, ¿no? No creo. No, ¿no? No creo. Antes que estaba el Fu Manchu y ¿qué más estaba? Pues un montón. Fatso Jason, Deacon, el grupo ese punk. Ya. En el 2000 y así estaría en unos cuantos, sí, pero ya. ¿Mondo Generator estaba? También estuvo un tiempo. No sé si seguirá. Se metería caña también. Sí, si llegaba aquí, se ponía él solo a grabar todo tranquilamente. Sí, claro, porque bueno, hay que comentar que él es productor, ¿no? Sí, tenía. Y tendrá su estudio. Sí. Y cuando quiere, pues dice, vamos a grabar un temita tranquilito y. Se pone y al final... Sí. El tío dice que cuando se pone a grabar un CD, que normalmente él va al estudio pues con dos o tres temas pensados y que el resto se pone a tocar y le salen, sí. Le van saliendo. Sí. Eso dice, qué hijo de puta. Qué cabrón. Se pone a tocar y salen solos. Y las letras también improvisa. Y las letras, yo qué sé. Y eso... Y el, como curiosidad también, que el Local Angel tiene una versión de Los Ramones. Sí, ¿eh? ¿Sí? Yo ese no he escuchado. Justo ese. Pues ese es más tranquilo todavía que el Keep Your Cool. Va, pues no lo necesito. No, pero está bien. está bien escucharlo. Y luego al siguiente año, al 2005, saca el doble CD de Saved by Magic. Bueno. Y ahí es cuando nace Bram Bjork and the Bros. Y empieza a dar conciertos en directo y demás historias. Coge a los hermanitos y se pone a tocar ahí. Sí. Y bueno, ya aquí toca un poco más rapidillo igual. Sí, este CD también es bastante potente. Más potente... Ojo, este es impresionante. Sí, sí. A la altura de Che. A la altura de Che, sí, sí, sí. Son diferentes, pero este es muy bueno, muy bueno. Y pues eso, de este CD vamos a escuchar 73... 73, sí. Que es una de mis canciones favoritas. De Bros. Pues ahí va 73. Que no sé de qué irá. Igual es el año un que año. Nació él. No lo sé. El otro día me fijé tocando y tenía un tatuaje en el brazo. Es verdad. Y salía una hoja de marihuana y debajo ponía 73. ¿Sí? Entonces curioso. No sé qué será. Mándale un email. Bueno, pues ahí va Bram Bjork y los Brothers. Ya haciendo, brambiorqueando un poco. Sí, ya, sí, ¿no? Haciendo mal. No me sale la palabra. Fechorías. It was time to begin. están. I went to school and I learned about all my friends. Some will really try to break you, some will make you bend. It's when I see the sun up on the horizon. Yes, I'm alive, but I've gone straight to heaven. Oh, please don't wake me in the midst of a daydream. El Save My Magic, para mí, mi disco favorito de Björn Björk. Pues sí. Porque también trae temas sí. Como Oblivion, como este que está sonando de fondo. No, este es de... No, no, es verdad. Este es del Somera Sol. Ay, lo siento. No pasa nada, estás perdonado. Save My Magic tiene otros temas también, como Moda, que tiene un riff... Potentísimo, que se te mete en la cabeza para el resto de tus días. Y Gonna Make the Pony Trap. Y temazos de ese unos estilo. Unos riffs pegadizos. Sí, la verdad es que si se caracteriza por algo, si se cede, es por los riffs cerebrales. Joder, son brutales esos. Son cerebrales. Y luego en el concierto el otro día, que estuvimos en Donosti viéndoles, y alguna que se tocaron de Save My Magic, tío, las alargaban y las hacían ahí más pegadizas y... Y más ahí guapas posibles. Eso, es que al final sales del concierto con los 17 riffs que han tocado en la cabeza. Sales así. Eso es. Y bueno, después de este mega potente doble CD, pues Björn Björk decide ir a casa de un amigo con una guitarra y graba 3 días. Que es. Puso una. Dice que pusieron una cinta a grabar. Y el tío tocó versiones de temas suyos, sí, pero en... Tranquilito. Sí, con una guitarra acústica. Al sol y fumando, seguramente. Seguramente, y bebiendo anís. Y en este CD de 3 días salen temas que luego salen en el Somera Sol, que es al siguiente año, el 2007... Ese era el que... Bien tocados, por así decirlo. El que venían presentando la otra vez que les vimos, ¿no? No. ¿No? La otra vez que les vimos venían presentando el Punk Rock Guild. Hostias, pero si es que ¿cuántos discos tiene, eh? Joder. Pues, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qué barbaridad, pues el Punk Rock Guild este es buenísimo también. Sí, es que ¿cuál no es bueno? Es la historia. En 2008 saca el Punk Rock Guild, que es la primera cosa que saca con la nueva discográfica, es que Low Desert Punk, que es su... Ah, el sello que hace. Sí, ¿no? Su sello, eso es. Y tengo aquí... Ah, sí. Y en CD este, no sé por qué, cuando sacaron la promo, lo sacaron con todos los nombres de las canciones mal puestas y desordenadas. Ah, bien, ¿no? No sé, ¿qué muy, decirte? Muy bien, claro. Pero sería lo un fallo. No, no, lo sacaron a propósito, sí. Pues entonces... Lo que es la promo del disco, lo sacaron todo cambiado. Joder. Y luego sacaron el disco y lo sacaron con el orden original, por así decirlo. No lo sé, no sé por qué harían eso, la verdad. Vaya. Bueno, y decir que este temazo que acaba de sonar antes era el Oblivion del Somera Sol. Sí, muy buena canción esta, sí. Igual el tema más rápido que tiene. De los más rápidos. Los más rápidos, desde luego. En concierto el más rápido. En el concierto, joder, me flipó mucho el concierto, ¿eh? Muy buenos. Y en directo es que son la bomba. Los musicazos, tranquilitos, joder. Da gusto verles, ¿eh? Encima, como se rodea de gente que no sabe tocar, ya, claro. Que es la historia también. Que ahora anda. Mira qué bien hilo las cosas, ¿eh? Ahora anda en el 2010 ha sacado el Gods and Goddesses. Y se ha rodeado pues con el batería que ya tenía antes, que no sé cómo se llama. Y el guitarrista que. El italiano de Rastas. Y el guitarrista Brandon Henderson. Que no he encontrado absolutamente nada de él, no sé dónde ha salido este tío. No sé, pero joder. Menudo máquina. ¿Cómo tocaba el hijo de puta? Menudo y era jovencito, máquina. Sí, sí. Era muy jovencito, más mayor que el anterior, que se rumoreaba que era su hijo, pero no puede ser. Que dicen que era su hijo, era joven, pero no sé, yo no me lo creo. No sé, como lo de los colegas surfistas de Fuanchu, eso queda ahí en el aire. Y luego el bajo, que es Billy Cordell, que es ex-Jauniman. Ya no siguen Jauniman, pero... Pero se nota. Se nota de dónde viene. A mí me recordaba al bajista del Fonegro. Era igual, de constitución eran iguales. Y cómo se movían. Luego la cara cambiaba. El tío bailaba. Bailaba mogollón. Estaba con el bajo y bailaba muchísimo. Muchísimo. Y eso. En este CD hay un cambio que de buenas a primeras dices... ¿qué han hecho? ¿Qué pasa aquí? La han liado. Y es el cambio ese de la voz que le pone como más... Deja de darle tanta tranquilidad a la voz. Más reverb o no sé qué es lo que hay ahí. Más enérgica, no sé. Pero hay un efecto de sonido raro, sí. En algunos temas. En algunos. Y yo he traído dos en los que no hay. Joder. Porque me gusta más así. Me gusta más Bram Bjork al natural. Entonces vamos a pasar a escuchar el primer tema, que es The Future Rock, We Got It. Sí. Que por lo visto ya saben cómo va a ser el rock en el futuro. Ah, perfecto. Y es así. Pues ahí va. The Future Rock, We Got It, de Gods and Goddesses, el disco que estuvimos viendo presentando. Y buena presentación, ¿no? Muy buena presentación. Los temas nuevos sonaron como fantásticos. Si fueran los singles de 10 años. Sí. No parecían el disco aburrido nuevo. No, disco aburrido. Juega aburrido, era buenísimo. Pues ahí va, The Future Rock. Deep all the Qué increíble tema, ¿eh? Es que todos son igual de buenos, pero para... Sí, es para lo, pues lo que estuvimos diciendo ayer, que hemos tenido un problema para hacer la selección de los temas, yo casi me vuelvo majara. Sí, lo has pasado fatal, yo no, te no, he visto... lo he pasado mal, he estado unos días muy mal, muy mal. Cada canción que has quitado ha sido como perder un hijo. Sí, algo así, era como, pero esta también quiero que suene, pero esta tiene que sonar. Y sí. Ves. Bueno, y nos queda una solo ya. Nos queda una que es la mejor del... La mejor del nuevo disco. Del joder, nuevo disco también estaba... y de las mejores, joder, en directo pues espectacular. Es divertido ver cómo canta Bram Bjork y... Con una vocalización extrema. Sí, una vocalización extrema, sí. Y perfecta. Sí, sí, se lo pasa pipa él tocando, ¿eh? Sí, sonríe, es la cosa, está ahí bailando, da una vuelta, así, tanana, se da un paseo por ahí. Paseo, toca ahí tranquilamente. Es un fenómeno. Fenómeno, desde luego. Fenómeno social debería ser, eso debería ser, me cago en Dios. Iría mejor esta sociedad, desde luego. Sí, sí, sí. Entonces, pues vamos a pasar a escuchar este tema que se llama Somewhere, Somewoman. Con dos partes claramente diferenciadas, como yo digo, el single y luego la parte instrumental psicótica. Sí, no, tiene una parte ahí para que sencilla. Suene una radio California. Sí, eso es, para que suene una radio. Y la otra parte la cortarán, ¿no? Eso la ya otra, no vende. Radio Edit. ¿No? Porque... Algunos temas esos que tienen Radio Edit y luego son más cortos, como por ejemplo Mars Volta. Para que suene en la radio tienen versiones reducidas de los temas. Pero no va a pasar con esto. No creo que hagan eso, se enfadarían un poco. Bueno, aquí viene Somewhere, Somewoman. Está la última canción. Somewhere in the world right now, some woman is loving you. What you gonna do? What you gonna do right now, yeah? What you gonna do? What you gonna do right now? Somewhere in the world, somewhere in the world right now, some woman is loving you. Somewhere in the world, somewhere in the world right now, some woman is loving you. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do right now, yeah? Otra parte más experimental y espaciosa, que se suele decir, una parte tremenda. Bueno, y hasta aquí despedimos el programa, pero... Solo para todos aquellos que los estén escuchando fuera de nuestro blog. Para los que estén escuchando en la radio, despedimos aquí el programa y bueno, nos vemos la semana que viene a la misma hora y... En tu dial favorito. En tu dial favorito, 107.5 Irola Irratia. Hoy aquí de bonus tenemos la nueva sección que inauguramos la semana pasada, que es la del grupo local, que esta semana tenemos a los Bilbo Argentinos Cápsula. A los argentinos rebautizados bilbaínos, sí, mejor dicho. Que es una pareja de argentinos que vinieron aquí, se afincaron en Bilbao y montaron aquí el grupo. O bueno, lo montaron ahí y vinieron aquí. Se buscaron, bajista, la chica bajista y el chico la guitarra, y los dos cantan, pero sobre todo el chico. Y bueno, han tenido 200.000 baterías, por lo que he visto. Y empezaron a grabar ya algún disco en el 99, 2000, tienen un montonazo de grabaciones, de maquetías, discos. Incluso en el 2002 sacaron con la DDT1, que era homónimo, Cápsula Cápsula. Y bueno, digamos que hasta hace un par de años, tres, no se dieron a conocer al máximo. La verdad es que llevan mucho tiempo sonando, pero nunca... Sí, y ahora han despegado. Nunca habían terminado de despuntar. Hasta ahora que, joder, han despegado de una manera brutal. Tienen casi las mismas visitas que Brand Bjork, el MySpace. Estuvieron en el... En la Esquena, ¿no? El año pasado, creo. Igual sí, sí. Creo que sí. Claro. Y en el 2006-2007 sacan un disco que es Sound and Circuits, que ya es una calidad bastante suprema. Decir que el estilo es rock garajero, así del clásico, y un estilo bastante personal. Y bueno, que hasta ellos mismos dicen que hay que hacer lo que tú hagas y no hay que copiar a nadie, porque si no sonarás a ese grupo y no a lo que tú haces. Sí. Salía por ahí. Bueno, cantan en inglés, siempre en inglés. Y bueno, después de ese disco Song and Circuits, pues... sacaron un disco con Ivan Julian, que debe ser un mítico del rock and roll de Estados Unidos, que estuvieron dando una gira en el Arichachu. Tocaron, pero les vimos de lejos, creo, ¿no? ¿Cápsula? Sí, tocaron en el Arichachu. Yo ni les vi, creo. Ah, igual nos fuimos antes de que tocaran, eran los últimos, nos de verdad. Sí, y bueno, este año, bueno, el 2009, han sacado ya un disco con el que... Bueno, lo han sacado con Becore, la discográfica esta de Barcelona, independiente, bastante conocida, y bueno, ya se han dado a conocer la hostia por todos lados, revistas y conciertos aquí y allá, han hecho giras hasta por Estados Unidos, por Europa, por todos lados. Y pues voy a poner un temilla que me ha gustado mucho del último disco este, porque para que se vea la calidad que ha llegado ya esta banda, que es bastante buena. Para lo que están haciendo ahora. Sí, para lo que están haciendo ahora, por supuesto. Y eso, pues la verdad es que han cambiado muchas veces. Cada disco yo he visto un batería nuevo, incluso un camarero de Iturri mítico. No te pases, ¿eh? Argentino era el batería en algún disco, el mítico camarero argentino de... No sé, si le veo fijo, pero... Sí, sabes quién es. Bueno, pues aquí va la del disco Rising Mountains, que sacaron el 2009. Wild C, la quinta canción, y con esto nos despedimos y de manera definitiva ya. Hasta la semana que viene, de manera definitiva. Así que buenas noches y buena suerte. Y buena suerte.